11. En el segundo planeta vivía un vanidoso. ¡Ajá! ¡Nos está visitando un admirador! Gritó el vanidoso apenas vio al principito, ya que, para los vanidosos, los demás hombres son sus admiradores. Buenos días, dijo el principito. Usted lleva un sombrero muy gracioso. Lo uso para saludar, le respondió el vanidoso. Para saludar a las personas que me aclaman. Por desgracia, por aquí jamás pasa nadie. ¿Sí? Dijo el principito, sin entender. Por favor, choca una mano contra la otra, le sugirió el vanidoso. El principito aplaudió, como le solicitó el vanidoso. Este, levantando su sombrero, saludó con mucha modestia. Esto me parece más divertido que visitar a un rey, pensó el principito, y aplaudió de nuevo. Levantando su sombrero, el vanidoso saludó otra vez. El principito se cansó de la monotonía del juego después de 5 minutos de hacer ese mismo ejercicio. ¿Qué debe hacer para que se caiga el sombrero? Preguntó el principito. Sin embargo, el vanidoso no le oyó. El vanidoso solamente oye los halagos. ¿Es cierto que me admiras mucho? Le preguntó al principito. ¿Qué quiere decir admirar? ¿Admirar? ¿Admirar quiere decir reconocer que soy el hombre más bello, el más inteligente, el mejor vestido, el más rico del planeta? Pero tú eres el único que vive en tu planeta. Por favor, compláceme. Por lo menos, admírame. Te admiro, dijo el principito alzando los hombros. Pero ¿para qué te es útil? Y el principito se fue. Durante su viaje, el principito se decía: La gente mayor es muy extraña.